tanto tiempo te sufrí, tantas lágrimas vacías que me prometí. No llorar por ti, no vivir así. En un alma en pena solo yo me convertí. Y ahora ya no quiero más nada. Salimos con mi brother más nada. Y sé que no llegamos a encontrar. Mírame de lejos y sin molestar. No hay vuelta atrás. Thank you.